A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos recordando a un pianista argentino, uno de los más permanencia en la historia del tango. Nos referimos a Carlos García. Aun cuando García se paseó por toda la generación joven del tango, trabajando con muchos jóvenes del presente, lo recordaremos con una de sus primeras agrupaciones de los años 50, a fines de los años 50, donde nos muestra un tango exportación para llegar a otros oídos foráneos a Buenos Aires. Primeramente le oiremos un tango de su propia creación, Mi Estrella Azul. Pudimos notar casi en la orquesta un sonido europeo, con algunos instrumentos atípicos al tango. Carlos García nació en la localidad de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires. Pero para sus estudios de piano, la familia se trasladó a Buenos Aires. A la edad de 6 años, Carlos García comienza sus estudios de música con el profesor Mariano Domínguez. Más adelante, estudia armonía, composición y fuga con el maestro Pedro Rubione, esto entre 1929 y 1969. Otra pista de este disco, de Mariano Mores y José María Contursi, Cada vez que me recuerdes. Thank you. Para 1932, con tan solo 18 años, encontramos a Carlos García como pianista de la orquesta de Roberto Firpo. El director, según cuenta Pugliese, que trabajó con él, tenía un genio terrible, ya que trataba con malas palabras a la música en los ensayos cuando algún músico demoraba alguna nota o no era del agrado de Firpo. Sin embargo, Firpo quedó impresionado con el profesionalismo y buen gusto del jovencito que tenía sentado en el piano. Otro tanto de admiración surgió entre sus compañeros de orquesta. Otra pista trae este tango de De Angelis, donde la protagonista García, en su arreglo, le saca el vestidito de percal y las alpargatas para vestirla de etiqueta y traerla al gran salón. Nos referimos a esta Pastora. Ahora dejamos por unos minutos este disco de Carlos García para ir a otro disco de este pianista con su orquesta de sonido internacional. De aquella misma época, de los años 50, a fines de los años 50, dejó estos tangos cantados. ¿Qué voz elegir para este efecto? ¿Qué mejor que recurrir a una de las voces de Osvaldo Fresedo? Voces sin rebuscamiento, ni alardes, ni efectismo. Aquellas voces que lucían sobrias en el estilo de tango salón de Fresedo. En esta búsqueda, García opta por Héctor Pacheco. De una de estas pistas de este otro disco, Pacheco nos canta este tango de José Tinelli y Enrique Cadícamo, Por la Vuelta. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado me dijiste, hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos viejo amigo, dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después quizá mordiendo un llanto, quédate siempre me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto y comenzaste a llorar. Recuerdas hace justo un año, nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Una orquesta y una voz para llegar a otros oídos, más cercanos a la balada internacional. Otra pista y un repertorio pulcramente seleccionado, sin tintes arrabaleros. Esta vez se trata del tango de Eduardo Bianco y Mario Melfi, Poema. De dulce amor, horas de dicha y de querer, fue el poema de ayer que yo soñé dorado color. Vanas quimeras que el corazón no logrará descifrar jamás. Miro tan fugaz, fue un sueño de amor, de adoración. A florecer con mi triste adiós, sentirás la emoción de mi dolor. Volvemos con el disco de Carlos García del Sonido Internacional, nombrando a los integrantes de la orquesta, muchos de los cuales aún nos acompañan, por lo menos en los momentos que tipeo este programa. Veamos. En bandoneón encontramos nada menos que a Leopoldo Federico, el Vino Bardaro en el violín, el famoso Bardarito para Piazzolla, Pacho Cao en clarinete, Horacio Malviquino en guitarra eléctrica y Domingo Rulio en la flauta. Aldo Nicolini estaba en el contrabajo, piano, dirección y arreglos de Carlos García. Esta pista, elegimos este tango de Héctor Stampone y Homero Expósito. Quedémonos aquí. Thank you. para 1980, Carlos García crea la agrupación La Gran Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, con los mejores músicos de los últimos años, con la cual codirigió con el bandoneonista Raúl Garelo hasta poco antes de su muerte, que fue el 4 de agosto de 2006. Sus últimos discos de García fueron dos discos para solo de piano, donde mostró todo su talento. De uno de sus discos, oigamos este tango de Vicente Greco en solo de piano por Carlos García, Ojos Negros. Cerramos este encuentro con la orquesta de Carlos García a fines de los años 50, con ese tango de Juan Carlos Covidiani y Enrique Cadícamo, Los Mareados. Thank you.